Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, "Ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, que atiendan los saqueos. El colchón tiene de colchón solo una goma espuma poseada y dura. Se lo ata a la espalda en su normalidad nómade y de vez en cuando encuentra un resguardo. Que es ocasional, nada más que ocasional. Y lo sabe, por eso no atesora cosas. Toda su historia entera, su vida vieja de medio siglo, entra en una bolsa de frávega. Hoy tiró el colchón en la puerta del bar karaoke que suele funcionar los fines de semana. Está justo en la esquina de las dos avenidas. En Avellaneda, a la izquierda está la capital. A la derecha Lanús. Sabe que tiene 3 o 4 días de tregua. Si no aparece la bonaerense o los gendarmes o la camioneta municipal. Debajo de la autopista por 9 de julio, el sistema armó unos lofts para familias. La estadía puede durar una semana o un día, según el humor de la jefatura de gobierno y las estrategias que inventen para no permitir que las personas instalen un sillón, un colchón de dos plazas, un changuito de Walmart, una pila de tronquitos y una olla marcada con algunas marcas del fuego. En Combate de los Pozos, la vereda larga y angosta techada por la autopista instaló una vecindad. A veces conviven con relativa armonía, otras, la ausencia de una medianera y una puerta con llaves inicia el roce por el espacio o por la zapatilla que desapareció. O porque esta vez el alcohol se volcó como un baldazo en el ánimo, mucha era la angustia a anestesiar, demasiado el frío que no había que sentir. Las posesiones del migrante son las del día. La ropa puesta, la que se seca en las ramas de un árbol, unos cigarrillos, una radio a pilas, un peluche sucio. Su intimidad es la de la intemperie. Vaciará los intestinos detrás de un biombo de cartón que se supo armar para preservarse. Hará el amor en el colchón de la vereda, si es que hay amor. Será violento mientras lo miran los que pasan y llorará delante del mundo. Suele estar muy sucio y no tiene alternativas. Con una gorra visera, se lo vio en estos días. ¿Quién sabe dónde lo estará llevando la vida en ese minuto? En las plazoletas centrales de la avenida Remedios de Escalada. Más específicamente en una esquina, al borde de un pozo mal tapado con huellas de desur. Hace 3 o 4 días estaba sentado en su territorio elegido. Con 4 ladrillos armó una cocina y el fueguito ardía todavía. Él tenía las piernas estiradas y miraba atentamente 2 veladores con pantallas que alguna vez fueron blancas. Sobre las maderas con las que Desur tapaba los restos de ese pozo. Allí colgó una palma con gladiolos de rojo intenso, todavía frescos. Una cinta suelta sugería que hubo allí una dedicatoria. Era el día de Lanús y él se robó la ofrenda. Esa ofrenda floral de quién sabe quién. De el intendente, el Rotary, el ejército argentino, la policía de la provincia. De las fuerzas vivas que dejan flores de muertos. Por un día tuvo una linda casa. Otra historia es la de Luis. Luis es corto de altura. Suele pasar en la esquina de Díaz Vélez y Bulnes para acomodarse las bolsas. Se las ata a la cintura cuidadosamente una por una. Es que el cuerpo chiquito y medio viejo ya no le da para cargarse algo muy pesado en la espalda, ni para traccionar un carro que además no tiene. Le abulta la cara una barba muy tupida y asoma un color de piel marrón dorado, intenso. Tiene los ojos oscuros y mira arrugado, tanto que no se ve el blanco de los laterales. Y varios dientes cesanteados por la mala vida. Deja sus propiedades escrituradas en el viento, guardadas en una caja de terrabuzzi. Que sea lo que Dios quiera, dice cuando, con las bolsas a la cintura, sale a juntar las sombras del mundo. Si es que hay Dios en alguna parte. Otra historia es la de Aquiles, que podría llamarse también Ulises. El perro cruza con labrador, dice, es negro de toda negritud y está atado con una tela roja al poste de alumbrado. Bobby se llama el perro. Aquiles se instaló hace una semana en una esquina, frente a una plazoleta en Lomas de Zamora. Un colchón, un par de frazadas, dos o tres cajas de cartón, un changuito de supermercado, una escoba y un rastrillo. Su patrimonio parece ser importante. Hasta una radio tiene. A la silla se la llevaron cuando el mecánico de enfrente se distrajo. Él sale a cortar pasto como puede mientras la gente del taller le vigila las cosas. Tiene unos ojos grandes y verdosos, una dentadura que se ausentó sin esperanza y una soledad inmensa. Aquiles es un presente terminante. Poco hay detrás y menos si mira hacia adelante. Tiene 34 años y un trabajo municipal, del que se tuvo que ir por un jefe policía exonerado que aplicaba las lógicas de la bonaerense en parques y paseos. Salió de la casita que tenía, se metió en una pocilga desocupada y el dueño lo depositó en sus cuatro posesiones en la calle. En su esquina no permiten fumeríos y se espanta por el tránsito desquiciado. Barre su vereda dos veces por día y junta las hojas de la calle. El otoño tiene esas cosas. Ensucia dorado, como si fuera una estación donde los reyes llegan y se van. Aquiles no es un rey. Dice su nombre que es un héroe, pero es apenas un sobreviviente. El texto es de Silvana Melo, se llama Hay vida en la calle, y sirve para pensar y compartir con vos que estás del otro lado cuántos sobrevivientes conocemos, cuántos que viven en Moreno y cuántos que no, cuántos que las pelean todos los días y cuántas historias silenciadas. Esto es Recorte Informativo y te vamos a acompañar en la mañana de hoy aquí en los estudios de la 90.1 junto con Cecilia Rodríguez. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey,

a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. ¿Qué es Estalla Silencio? Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros a ver qué está pasando. Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo. Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Ni oprimidos, ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Ni oprimidos, ni dominados, ni dominados. Con algunos compañeros y compañeras hemos hablado de la cárcel, de cuál es la función que cumple dentro de un sistema capitalista, la necesidad también de tener instituciones para disciplinarnos y también para quién y cómo están hechas las leyes. Y por supuesto, en diálogo con personas que tienen un vínculo más cercano con gente que estuvo privada de su libertad, en las oportunidades en donde yo pude hablar y consultar, incluso con profesionales que hacen un seguimiento de este tipo de historias, aparece muy claro y marcado lo dificultoso que es cuando uno sale de la cárcel. El estigma que está incorporado dentro de la sociedad, la imposibilidad también de muchos de comprender realmente qué es la cárcel y para qué funciona, incluyéndome. Hasta que uno no se interesa, no empieza a hablar, no escucha historias diferentes, hay una idea de que si está en la cárcel es por algo, desconociendo todas las historias que hay detrás de aquellas personas que están privadas de su libertad o estuvieron privadas de su libertad. Sumado todo esto a aquello que te invade continuamente a través de los medios masivos de comunicación, que te hablan de inseguridad, de que entran y salen, y muchas veces hablando con Casolati o bien con organizaciones que tienen trabajo dentro de penales en la provincia de Buenos Aires, nos decían, esto es mentira, los pobres no entran y salen, los pobres se quedan, y no tienen ni siquiera acceso a una defensa. Es decir, alguien, un abogado que cumpla el rol que debe cumplir. Bueno, esto es poco normal, no es habitual. Y Ailén y Marina son la historia de lucha, y ya te la hemos contado muchas veces aquí en esta radio. Hoy están en la calle y parece mentira que así sea, porque ante las situaciones que se viven, que son permanentes de violencia, la historia de Ailén y Marina muestran que si se visibiliza, se forman redes, se puede hablar y desnaturalizar lo que es la violencia de género, se logra la libertad de dos mujeres que estuvieron condenadas y que para el Tribunal de Mercedes están condenadas. Ayer Rubén pudo hablar con ellas, con Ailén y con Marina, después de unos días de haber salido en libertad. No es fácil hablar todavía, tratamos de respetar los tiempos, de no abrumarlas, de entender también que el reencuentro con la familia es un proceso y como proceso se tiene que respetar. Y justamente en este primer audio, Ailén va a hablar de esto, de los tiempos, de cuáles son sus tiempos y de lo que es la libertad. La libertad es lo más, dice Ailén Jara. Es lo más. Es lo más. Sí, no hay nada como la libertad. Lo que sí, bueno, me siento un poco saturada por las personas, pero estoy bien, estoy tranquila. Ailén, esto de que decís de la saturación tiene que ver con un ahogo que vas sintiendo vos, bueno, después le voy a preguntar a Marina, de transformarse de dos chicas del barrio Sanguinetti en dos personas conocidas, importantes, en lo que es violencia de género. ¿Te sentís preparada para tanto ahogo? No, porque encima que recién salgo de ese encierro, me siento como me agobia. Uh-huh. Y no sé, como que me hace mal que me estén todo el tiempo encima, no me dan tiempo a volver a estar con mi familia, con mis cosas, a tener una vida normal como la que tuve siempre, ¿no? ¿Lo llegás a comprender a eso o te cuesta? ¿O no lo querés? Es decir, por el momento, denle tiempo. A veces tiempo. No quiero, pero bueno, sí, quiero tiempo, eso es lo que quiero. Uh-huh. ¿Querés tiempo? Sí. Marina es muy reflexiva y pudo compartir con nosotros las reflexiones a través de las cartas que te leímos en esta radio. Recuerdo una en donde decía: escribo desde la tumba, reflejando justamente lo que es la cárcel y lo que significaba para ella estar ahí encerrada. Marina expresa en cada una de las entrevistas que realiza la solidaridad para con sus compañeras y entendiendo también que el resultado, que la historia de sus compañeras son el resultado justamente de la injusticia, de la marginalidad, de la falta de oportunidades, y que para poder mostrar aquello que sucede dentro de un penal es necesario no tener miedo, porque ahora es mucho más fácil, dice Marina, que antes. Es mucho más fácil hablar y hay gente que te escucha. Ella todavía fuera del penal no está escribiendo. Está en ese proceso de volver al barrio, de volver a animarse a caminar. A caminar acompañada. A tener ese proceso también de aquellas personas que estuvieron y las que no estuvieron. Que también es doloroso. Y ella lo cuenta de esta manera, en este diálogo intimista, respetuoso, que pudo tener en el día de ayer con Rubén, Marina Jara. Por el momento no, pero tengo que escribir para hacerlo. Marina, y esto de estar afuera, ¿qué encontrás afuera? ¿Qué es lo que ves afuera? ¿Qué ves en el barrio? Bueno, yo cuando salí, como que veías, así como que no me gustaba volver al mismo lugar, ¿no? Uh-huh. Pero es hasta que me adapte un tiempo, aunque no me gusta, porque por ahí veo a gente que no quiero ver, por ejemplo, la familia de esta persona. Sí. Pero bueno, no le tengo que dar importancia y seguir adelante, ¿no? Recién decía que, por lo menos, todos aquellos que nos involucramos hasta donde podíamos y como podíamos, hemos condenado todo lo que hizo la justicia, porque desde el comienzo dijimos, nunca Ailén y Marina Jara debieron estar presas. Y me parece que, dentro de lo posible para ambas, si pueden contar qué es el encierro, qué provoca el encierro, qué marcas deja el encierro. Muchas, de todo. Por ejemplo, hay mucho, la gente, desde un principio estuvimos solamente con mi mamá, que nosotras no seguía a ella, pero después no tener nadie que te pregunte cómo estás, que te escriba o cosas de esas. Sentí como que todos se olvidan de vos. Y bueno, y pasás cosas que no tendrías que pasar, que por ahí se, cuando recién entras se te complica con muchas cosas. Y hasta que, bueno, hasta que tenés que ser fuerte y seguir adelante, y tenés que estar consciente de dónde estás, porque no es fácil estar preso. El día de la conferencia de prensa, cuando a los poquitos días que Ailén y Marina habían salido del penal y se hizo en esta radio, en un momento le pregunto a Marina cómo era la convivencia con sus compañeras. Y yo, desde mi desconocimiento, diciéndole que, bueno, si ayudaban a pasar esos días de encierro. Y Marina me contestó, no, no ayudaban demasiado, porque están igual que nosotras, porque tienen sus problemas, porque el encierro provoca más violencia, entonces los conflictos crecen. Y a veces es más complicado, y más que ayudarte, la terminan complicando un poco más. Pero en el tercer audio va a hablar de eso que también escribió en sus cartas Marina, que es que a veces tenía la necesidad de salir de todo y no lo podía hacer. No es fácil que todo el tiempo te estén diciendo qué tenés que hacer. No podés expresar con tu cuerpo y con tus acciones lo que sentís en ese momento. Sentí que no llegan esos días que por ahí, bueno, un día está normal, y después decía que no sabía dónde, para dónde salir. ¿Me entendés? Claro. Querés salir de todo, no querés, y no podés salir a ningún lado porque le tenés que andar pidiendo permiso a la policía para que te deje bajar a un lado, al patio o a cualquier lado. No, no es fácil. Las personas que estuvieron privadas de su libertad pueden hablar de cuáles son las secuelas que tiene la cárcel, cómo queda marcado para siempre, cómo Ailén y Marina nunca debieron haber ingresado a un penal. Sin embargo, para la doctora Larroque y los miembros que la acompañaban en el tribunal y firmaron, ellas fueron responsables y fueron condenadas a 2 años, 1 mes y 21 días. Así, una manera corporativa de justificar esto que fue una injusticia. Quédate tranquilo que las personas que cometen delitos y tienen dinero, y estoy hablando de delitos importantes, seguramente van a estar en la calle. Preventiva no van a tener. Pero dos mujeres que se defendieron y utilizaron la legítima defensa, ellas sí son condenadas a 2 años, 1 mes y 21 días. Porque como la justicia es corporativa, y justamente no van a permitir que alguien venga a reclamarle acerca de esta acción, bueno, por algo estuvieron presas. Y la violencia de género entonces aparece justificada a través de la ley y de la decisión de 3 personas que se creen superiores a los demás. Y como se creen superiores a los demás y con poder para ejercer esa justicia, deciden sobre la vida de 2 mujeres pobres del conurbano. Ailén habla de esas secuelas de la cárcel. Habla de quiénes son dueños de tu vida ahí adentro. Y lo expresa de esta manera. Porque ellos quieren tener el poder sobre vos todo el tiempo. y como que vos tenés que hacer lo que ellos dicen, aunque no es así, pero tienen, ellos se creen eso, ¿no? Que uno tiene que hacer lo que ellos dicen. No te dejan ir al médico, tenés que estar todo el día molestando, y ya a todo eso se suman todas las compañeras para que puedan darnos lo que le pedimos, porque si no, no. Y ya después se empiezan a decir como que nosotras incentivamos a las demás a que sea mucho lío. Pero si no haces eso, no te que te puedes morir ahí tranquilamente, que no te dicen nada, no te dejan nada. Viste que es peligroso cuando hablas, cuando te organizás o reclamás por lo que te corresponde. Y por eso Ailén, digo peligroso entre comillas, ¿no? Por eso Ailén decía, bueno, cuando vos hacías o reclamabas o pedías, ya era como que estabas agitando para que tus demás compañeras acompañen justamente, valga la redundancia, ese reclamo. Entonces, eso preocupaba y generaba hechos de violencia. Uno de los hechos que te contamos también aquí fue los golpes que recibió Ailén por parte de un efectivo del servicio penitenciario de Mercedes, para ser más precisos, Anaí Maciel. Anaí Maciel golpeó a Ailén Jara. Estaba Marina ahí y Marina después escribe una carta de lo que ocurrió ese día. Y dice ella, no se imaginan lo feo que es escuchar cómo le pegan a mi hermana y no poder hacer nada. Es como una tortura, escribió Marina. Jamás me voy a olvidar de ese horrible momento. A la media hora llega un camión y sigue relatando ella lo que pasó. Y Anaí Maciel fue separada de su cargo. No sabemos si está cumpliendo funciones, porque viste que esto también puede pasar. Pueden volver a cumplir funciones en el servicio penitenciario, aunque esto, hasta que no se realice la investigación, no debería suceder. Pero bueno, las metodologías y el encubrimiento son también parte de las políticas represivas que tiene el Estado. Marina habla en el próximo audio del estar afuera, de cómo es empezar a buscar trabajo y la condena, que no es solamente esos 2 años, 1 mes y 21 días, sino la condena afuera, de esto que se habla tanto, que es el estigma de aquellos que estuvieron privados de su libertad. Y es todo re difícil encima ahora. Primero que en cualquier lado le digo mi apellido, todo, y como que... ¿Y qué pasa cuando decís tu apellido? Como que ya saben quién soy y que tengo antecedentes, todo, ¿no? ¿Vos eso te lo hacen sentir o es algo que vos crees que te lo hacen sentir? ¿Es algo muy palpable en vos eso? No, porque yo salgo y después de unos días, por lo menos, fui a buscar un trabajo. Sí. Y nosotras les pasamos el teléfono y el nombre, ¿no? Y nos quedó mirando así y dice, bueno, después te llamo, pero nunca más, ¿me entendés? Porque claro, nos miró y nos reconoció. Es re difícil eso, porque por una injusticia. ¿Te ayudaría una asistencia psicológica? ¿Lo has pensado vos también, Ailén? Sí, la verdad que me hace falta. ¿A vos te hace falta? Sí. ¿A vos, Marina? ¿Es algo que por lo menos estás pensándolo? Sí, ya me dijeron igual las chicas del SIC. Me dijeron para atenderme. Decía Marina ayer, anotaron mi nombre y apellido cuando fui a buscar trabajo. Y después directamente me dijeron, te vamos a llamar. Y no nos llamaron más. Entonces aparece así el recorrido para tener la posibilidad de volver a esa vida normal de la cual hablan las dos. Ailén en el siguiente audio va a hablar de las provocaciones que existen en el barrio, de lo complicado que resulta volver al barrio donde está el tipo que las acosaba y enfrentarse con esa realidad que dejó secuelas en su vida. Y también dice, yo sabía que si salía, esta persona iba a querer tomar represalias. Hubo ya amenazas por parte de personas cercanas a Leguizamón, hacia la familia. Piensen que no viven a cuadras lejanas, sino que son a pocas cuadras. Se encuentra la casa de Leguizamón. Pero Ailén habla de esto, habla de lo difícil que es estar en el barrio. Y que ella prefiere estar afuera, es caminar otros lugares. Para no caminar justamente ese territorio en donde fue agredida y violentada. Y en donde Leguizamón sigue caminando tranquilo porque él tiene personas que lo defienden, que están vinculadas con lo clientelar y con lo naturalizado y no penado que es la venta de drogas, con los vínculos con la policía del cual ya hablamos. Ailén. ¿Caminás por el barrio? Sí, pero yo digo que mi mamá me dice cuando salgo que tenga cuidado de andar, prefiero andar por otro lado que por mi barrio. Porque no sé lo que me va a pasar. Porque ya me he cruzado con personas que me quieren venir a agredir y tengo que agachar la cabeza y seguir caminando. ¿Qué te provocan? Sí. Me dicen cosas para que yo reaccione y bueno. Yo ignoro, pero todo tiene un límite, ¿no? Uh-huh. Espero que no. Por eso me gustaría irme, para evitar eso, para evitar conflictos y demás cosas. ¿Vos esto lo pensabas ya estando en prisión? Sí. Una vez ganada la libertad, sí. ¿No volver al barrio o buscar rápidamente irte a otro lugar? Yo sabía que si salía me iba a cruzar con esta persona que iba a querer tomar represalias y venir a hacerme algo. Todavía no lo hizo, pero si llega a ocurrir, la que sale perdiendo acá soy yo, porque yo tengo la causa todavía. Salí condenada, entonces por eso no quiero estar en mi barrio, no salgo en mi barrio. Esta palabra, ¿no? Condena. Y podemos hablar de las distintas o distintos tipos de condenas que pueden existir y que ya tanto Ailén como Marina vivieron, tanto desde lo institucional como también de aquello que no está institucionalizado, pero se incorpora rápidamente. Y de esto habla Marina, del momento cuando el tribunal dijo están condenadas o se condena. Y también Marina habla de el agradecimiento hacia las organizaciones sociales que la acompañaron y que la siguen acompañando. Le escuchamos que ella lo cuenta de esta forma. Y yo como que sentí que estaba, era una mancha, ¿me entendés? Uh-huh. Y encima, si condenar es algo que te re feo, ¿no? ¿También te sentís abogada como tu hermana respecto a que son muchas las organizaciones y personas que se acercan para hablar con ustedes? Sí, un poco, pero también yo estoy agradecida, ¿no? Uh-huh. Porque ellos, gracias a ellos, yo estoy acá. Por eso les hablo todo, ¿no? Porque estuve un tiempo sí, que sin que nadie sepa lo que me pasaba. Uh-huh. Durante un año, porque esto recién se supo en 2012. Uh-huh. Y yo de 2011 que estoy presa, que estuve presa. Cuando salieron Marina y Ailén del penal, no les daba el cuerpo para expresar, gritar, correr, tocar los bombos, para poder sacar esa sensación de libertad, de estamos afuera. y de poder tomar coca que adentro no se podía tomar, comer helado que adentro no lo podían hacer, de abrazar a toda la familia junta. Y aparecían ahí las preguntas que de algunos periodistas que están en el lugar, que son recurrentes, ¿no? Bueno, ¿qué vas a hacer? Y ya lo dijeron ellas en varias oportunidades, pero lo vuelven a decir. Marina quiere terminar el secundario. Ayer empezaron a hacer algunas materias por el plan FINES. Y quiere estudiar para asistente social, trabajadora social. Y Ailén quiere ser pediatra. Y ambas lo dicen de esta forma, con la necesidad de seguir estudiando cuestión que le hacían adentro del penal y de llevar adelante esas ideas, proyectos, de que tantas veces ya lo mencionaron. Lo escuchamos. ¿Ahora vas a estudiar? Sí, voy a estudiar. ¿Sí? Voy a terminar y quiero estudiar para asistente social. Ailén, tu hermana recién decía, María, que quiere ser asistente social. Sí. ¿Y vos? Yo quiero ser pediatra. ¿Por qué? Porque mi hijo... en el hospital de Moreno no me hicieron cesárea y... por mala praxis médica mi hijo tenía parálisis cerebral. Y aprendí muchas cosas sobre las enfermedades y qué sé yo. Y me gustaría ayudar a los chicos que... así como... mi hijo, ¿no? O a todos los chicos, poder salvar las vidas y demás. Que no tengan que pasar por esas cosas horribles. ¿Querés agradecer a alguien? A la comisión por nuestra libertad. Y a todas las organizaciones que estuvieron con nosotros, acompañándonos y apoyándonos. Bueno, gracias por estar aquí. Y libertad para todas mis compañeras también. Uh-huh. ¿Vos, María, querés decir algo más? Nada, yo también estoy re agradecida por todas. Uh-huh. Por todas las chicas que nos acompañaron, toda la gente, las organizaciones. Y también libertad para todas las chicas que se sufren de lo mismo que nosotras. Para todos los... Bueno, gracias a ambas por estar aquí. Bueno. Cierro diciendo que cuando hablábamos con ellas adentro del penal y cuando salieron a los pocos días, bueno, decían, nosotros queremos estar en la calle para acompañar otras luchas y para estar con aquellas personas que necesitan, como otros estuvieron con nosotros. Y ellas, en el tiempo de ellas y con el proceso que tienen, lo están haciendo, estuvieron en la sentencia por el juicio de Mariano Ferreira y con la bronca y la impotencia de lo que se vivió ese día. Y cada vez Cecilia estuvo en lo que fue en las jornadas del Pata Díaz por el asesinato del Pata Díaz en Mercedes. Y uno va aprendiendo cosas que antes no las sabía, las desconocía totalmente. Pero viste que siempre hay algo que es particular y que lo entendemos cada vez más y lo hacemos propio, digo, lo incorporamos en nuestra subjetividad, en hechos reales, concretos, vividos, que pasan por nuestro cuerpo. Que es que no esperamos nada de esta justicia. Y lo vamos a seguir diciendo. Porque justamente defienden los intereses que no son los nuestros. Pero sabemos que con organización, con lucha, con resistencia, se puede mostrar en las calles de qué se trata esta injusticia y conseguir algunas cuestiones. Y en este caso fue la libertad de Ailén y Marina. Seguramente si la presión popular no hubiera estado en las calles, esto no se hubiera conseguido, aunque sabemos que no es una victoria, porque Ailén y Marina fueron condenadas por esta justicia que defiende intereses que no son los nuestros, que es machista, es patriarcal, y quedó claramente evidenciado en las jornadas que asistimos en Mercedes. Vamos a la tanda de la hora y regresamos. Estás escuchando... Recorte informativo. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información.

gente del Movimiento Popular La Dignidad compartía con nosotros una actividad que estaban realizando en el AFCA, estaban ocupando pacíficamente este organismo para manifestar la disconformidad, porque no pueden hablar todavía con los representantes del AFCA ante la situación que vivieron ellos de la radio La Caterva. Pero ¿qué es lo que publica? Y enseguida te voy a leer lo que dice el Movimiento por la Dignidad, y lo publicaron en el día de ayer, lo compartimos también en nuestro muro, porque bueno, justamente informaban de que se estaba llevando adelante esta actividad. Y decía lo siguiente: ocupamos el AFCA para que el AFCA se ocupe de nosotros. A 150 días de la interferencia a FM La Caterva no hay respuestas. Y está publicado este boletín en nuestro muro del Facebook, si lo querés leer en su totalidad. Pero, ¿qué es lo que publicó el AFCA en su página oficial? Y tituló de la siguiente manera: un grupo intentó ocupar violentamente el AFCA. Un centenar de personas identificadas como miembros del Movimiento por la Dignidad ocuparon en la mañana de hoy en forma violenta el edificio de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. Los manifestantes entraron a la sede central del organismo en Suipacha 765 alrededor de las 10 horas y avanzaron en distintas oficinas hasta el séptimo piso, exigiendo la liberación y restitución inmediata de la frecuencia 97.3 MHz del dial de FM, en la que se superponen con otras emisoras. Una representación del grupo fue recibida por el Director Nacional de Gestión, Administración y Desarrollo del AFCA, Daniel Larrache, quien escuchó sus reclamos y se ofreció a darles una respuesta el próximo lunes. Vamos a ver si hoy o el lunes podemos hablar con los compañeros de FM La Caterva, que integran también la Red Nacional de Medios Alternativos, para que nos cuenten qué pasó en esta reunión. Pero claramente en el día de ayer se lleva adelante una medida de fuerza ante la falta de respuesta del AFCA, y se decide ocupar el lugar para que el AFCA se ocupe de ellos. Bueno, se ocupó. Por lo menos los recibió. Luego de la medida de fuerza, los recibió. Veremos qué pasa el lunes. Claramente marca el AFCA cuál es su postura cuando titula en su medio oficial: un grupo intentó ocupar violentamente el AFCA, cuando esto realmente no había sido así, sino que se ocupó el lugar pacíficamente para buscar que los reciban, hablar, buscar una solución. Y este también es el camino que transitan algunas radios comunitarias que todavía no tienen las licencias, al igual que nosotros. Nosotros no tenemos la licencia. ¿Hicimos todos los pasos legales? Sí. Pero bueno, hay que avanzar todavía en este tema de la nueva ley. Y ayer pasó esto en Capital Federal y te lo queríamos contar de esta manera. Ayer te decíamos que hablamos con Patricia Lescano, que es secretaria adjunta de SUTEBA, Moreno. Ella estuvo en la reunión que te compartimos, los audios que te compartimos la semana pasada, en donde hablaba Gabriel del Río, donde delegados de SUTEBA, cerca de 30, 40 personas de varias escuelas de Moreno, se acercaron al consejo escolar. Allí se plantearon cada uno de los problemas. Problemas que en algunos casos impiden que se desarrollen las clases normalmente, y respuestas poco claras, precisas, por parte de quien es el responsable del consejo escolar, es presidente del consejo escolar, que es Gabriel del Río. Y también se hablaron de cuestiones del servicio alimentario escolar, que también te lo contamos la semana pasada. Patricia Lescano es representante de SUTEBA, habló con Rubén Bustamante acerca de la desinversión y también de la necesidad de discutir sobre los fondos nacionales que envía Nación. Tema que también te comentamos, que aparentemente, según lo que escuchamos de Gabriel del Río, ya habrían sido utilizados esos fondos. Bueno, ¿cómo se utilizaron? ¿Cómo utilizó Mariano Hues, el intendente de Moreno, los fondos que estaban destinados para cuestiones educativas? De esto habla Patricia Lescano, que es representante de SUTEBA Moreno. Donde venimos marcando la desinversión que hay en el distrito de Moreno. Y si bien sabemos que hay cosas que tienen que ver con la provincia, porque evidentemente las grandes obras tienen que ver con las provincias, las pequeñas obras, las donde el consejo escolar tiene injerencia, no están pasando, no están interviniendo. Intervienen sí en el día a día y con la ayuda que nosotros tenemos de nuestros delegados y de la comunidad educativa que viene, reclama, se junta, se moviliza y ahí encontramos una respuesta. Uh-huh. Creemos que no tendría que ser así. Ahora, cuando vos decís, Patricia, en el día a día y que forma parte hasta de la solidaridad y el voluntarismo, uh-huh. que está bueno que exista, pero aquí lo que me parece que ustedes llevaron son cuestiones estructurales de arrastre. De mucho tiempo. De mucho tiempo. Y entonces, si en la provincia de Buenos Aires ya se ha dicho que no hay dinero, ¿y este año cómo se educa? No, hay dos cosas y dos planos importantes. Por un lado, nosotros sabemos la responsabilidad de la provincia y sabemos la responsabilidad de la unidad ejecutora. Sí. Sabemos que hay escuelas del temporal que hace un año que no tienen ningún tipo de inversión. Sabemos que la escuela SB16 desapareció y sigue desaparecida. Claro. Pero también sabemos que vienen otros tiempos, que vienen otros tiempos donde el Consejo Escolar se va a tener que hacer cargo de un montón de cosas y entre todos buscar las estrategias para que esto cambie. Uh-huh. Sabemos que ahora va a venir un dinero que se destina a los municipios para infraestructura y bueno, queremos discutir que ese dinero, no para infraestructura, para educación, pero queremos ver dónde va a ir ese dinero. Bueno. Todos queremos saber para dónde va a ir ese dinero, cómo lo utilizó Mariano Hues a ese dinero, cuál fue la decisión política ante la grave situación educativa estructural que hay en el distrito. Escuelas con problemas que necesitan inversión. Algunas necesitan dinero, una importante cantidad de dinero para poder solucionarlo. Otras necesitan la decisión política de hacerlo. Bueno, seguimos hablando del dinero que envió Nación. ¿Qué pasa con ese dinero que envió Nación? Pablo Díaz hace mención de que se están pidiendo los datos acerca de lo que pasó con esto, cómo se utilizó, cuáles fueron las decisiones políticas para invertir estos fondos. Vamos atrás, porque ese dinero, como uno, a veces decimos, es dinero marcado para los chicos, para los pibes, así que nosotros tenemos que tener injerencia, porque las prioridades las conocen los compañeros, las conocemos nosotros, los docentes. Sabemos que escuelas son de urgencia y que escuelas, quizás ninguna tendría que esperar, ¿no? Pero claro, hay escuelas que son fundamentales y ese dinero es para los pibes, así que vamos a estar atrás de ese dinero y vamos a interceder para que se utilice como corresponde. Pablo Díaz es de SUTEBA también, si no me equivoco, secretario de Jubilaciones. Y habló y estuvo también junto con Patricia Lescano mencionando los diálogos que hubo con Gabriel del Río y también cuál es la actitud que tiene SUTEBA acerca de estos fondos que todavía no se sabe bien cómo se utilizaron. Patricia Lescano menciona las escuelas destruidas, la falta de mobiliario, que Gabriel del Río decía no hay mobiliario. ¿Qué podemos hacer? No hay mobiliario. Arreglemos algunos que están rotos y si podemos lo mejoramos y lo volvemos al colegio. El tema es que eso ya lo hacen los padres o los docentes o los alumnos, porque si tienen que esperar que se resuelva por parte del Estado, están un poco complicados. Los arreglos, los parches, la comunidad educativa lo hace. El tema es que se necesita mobiliario. Mobiliario para que los pibes no estén sentados en cajones de verduras. Patricia Lescano, escuelas destruidas y falta de este recurso indispensable. Pero hay más escuelas, por ejemplo, el 928 no estaba ese día y necesita una reposición urgente del edificio. El 904 necesita una reposición urgente. Cuando decís reposición urgente del edificio, ¿a qué te referís? A un edificio nuevo. Bien. Los pibes no pueden estar más ahí. Y está prioritado. Nosotros tenemos un ámbito de discusión que es la OEGD. Sí. Que establece las prioridades del distrito y está prioritado. Uh-huh. Hace mucho tiempo. Como el 9-2 está prioritado hace mucho tiempo. Cuestiones que para mí son una marca de la crisis, que charlando inclusive con dirigentes de la provincia de Buenos Aires me decían, no encontramos parecido ni siquiera al año 2001. Sí. Ni siquiera al año 2001-2002. Sí. Mobiliario. Cuando yo escucho que falta el mobiliario de una escuela, dos escuelas, claro, entiendo a un docente que dijo, tuvimos que conseguir cartones, cajones de verduras para que los chicos tomen clases. Cinco chicos se fueron, dijeron, hasta acá no, esto ya. Y entonces yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para un crecimiento tan exponencial, tan extraordinario? ¿Qué sucedió? Lo que pasó en la provincia desde hace un tiempo. En la provincia hay una sola fábrica de mobiliario que no está trabajando. Nosotros el tema del mobiliario lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Es más, pusimos proyectos, lo planteamos en el Consejo Escolar, hicimos proyectos para que la escuela laboral pudiera fabricar mobiliarios, porque aparte esa fábrica de mobiliario no fabrica mobiliario para escuelas especiales, no existe. Es estructural, es son decisiones políticas. ¿Cuáles son las prioridades de la gestión de Scioli? ¿Cuáles son las prioridades de Wes a la hora de decidir cómo utilizar esos fondos? O también la posibilidad de transparentar cómo se utilizaron. Así todos sabemos qué es lo que pasó. Es un nuevo tiempo donde debe intervenir el Consejo Escolar y el municipio. Esto lo expresa Patricia Lescano en la entrevista que realizó ayer Rubén Bustamante, que es parte del último audio de algo que va a continuar, porque queremos saber nosotros qué pasa con la cantidad de demandas que llegaron al Consejo Escolar, que no son nuevas, que ya son reiteradas, que algunas tienen varios años. Y queremos saber también qué pasa en el territorio con los padres, los alumnos, los docentes, la comunidad educativa en general, que todos los días le pone el cuerpo para que la educación pública no sea un chamullo, sino que sea realmente el derecho a recibir una educación pública gratuita. Que viste que todos hablan de esto, pero los que le ponen el cuerpo son siempre los mismos. Y aquellos que tienen responsabilidades y forman parte del Estado, en reiteradas ocasiones se hacen un costado y buscan no contestar eso que todos queremos saber y que es imprescindible para entender lo que está pasando. Escuchamos a Patricia Lescano, un nuevo tiempo donde debe intervenir el Consejo Escolar y el municipio. Y sea este sea un nuevo tiempo donde el distrito tenga que asumir otras responsabilidades que evidentemente la provincia no las puede asumir, y vamos a tener que de alguna manera entre todos construir algo para que el distrito empiece a asumir esas responsabilidades, porque los pibes no pueden estar sin mobiliario. En esto, Pablo, en esto que dice Patricia, ¿cómo sería que el municipio intervenga? Bueno, si... Que tampoco tiene plata, ¿no? Porque si pensamos que la provincia... Las cooperativas no. Ah, bueno, claro. Bueno, porque algunas cooperativas, por decisión de las cooperativas, han tenido intervención en algunas escuelas sin esperar el aval de nadie. Sí. Bueno, acá hay muchas cooperativas, ¿no? Parece ser que algunos inspectores no quieren, o las empresas dicen, no, mira, este es mi negocio, el Consejo Escolar entiende así. Bueno, me parece que el tiempo estaría pasando por ahí, ¿no? Y desafiar un poder institucional. Claro, eso es lo que uno sospecha. ¿Por qué las cooperativas, que hay muchas, no se utilizan justamente para esto? Y aparte son cooperativas que muchas veces están en contacto con la comunidad, que nos han acercado compañeros, distintas organizaciones, que no son cooperativas tampoco, que quieren cooperar con las escuelas, porque son sus hijos están en esas escuelas. Te pregunto si la directora o director de una escuela tiene impedimentos para que una cooperativa trabaje, en términos legales te pregunto. Claro, ¿No es ese el problema histórico también? Bueno, el Consejo Escolar tendría que tomar cartas en el asunto, y ellos sí pueden habilitar con una tramitación, y si queda legalmente constituida que la cooperativa va a trabajar en esa escuela, que a veces puede ser perimetral, porque hay muchos trabajos que se pueden hacer que no son dentro de la escuela, que ese es otro riesgo, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchos trabajos perimetrales, porque hay escuelas que tienen fuera de su perímetro muchos problemas. Las cooperativas de trabajo también podrían cumplir una función. Y esto también lo que decía Pablo Díaz y Patricia Lescano, ambos referentes de SUTEBA Moreno. Vamos a donde diga Cecilia Rodríguez a escuchar un poco de música, donde vos digas. Y enseguida regresamos, un separador tal vez. Cecilia Rodríguez está en la operación técnica, estamos compartiendo con vos. Primero escuchamos a Eleni Marina Jara, ahora

y luego de agotar las instancias formales de reuniones con diferentes funcionarios del AFCA, decidimos hacer una acción directa a ver si había forma de avanzar y destrabar el conflicto. ¿Ustedes tuvieron reuniones con funcionarios del AFCA o ni siquiera se había podido llegar a alguna reunión? No, nosotros tuvimos, desde el 26 de noviembre estamos interferidos y empezamos con los pasos comunes, que fue presentar nota en puerta de entrada del AFCA. Después nos juntamos con Francisco D'Alesto, nos juntamos con Enrique Louteiro, que son funcionarios del AFCA, y ellos se comprometieron a empezar a intentar solucionar el problema, y eso consistía en mandar a la CENES para que registre que las dos cómo estaban transmitiendo las dos emisoras y si Radio Estudio estaba tirando con la potencia y la frecuencia que corresponde o no. Nos quedamos con ese compromiso. En un momento dejaron de atendernos los teléfonos, de contestarnos los mails, cortaron el diálogo y a partir de ese momento empezamos a pensar en una acción directa para poder retomar el compromiso del AFCA de solucionar el problema. ¿Cuál fue el resultado entonces de esta acción directa que realizaron el día de ayer? Tuvimos una reunión con Daniel Larreche, y también participó Enrique Louteiro y algunos otros funcionarios que entraban y salían de la reunión. Se comprometieron a el lunes comunicarse con nosotros y avanzar. Ellos tienen que chequear esto de Radio Estudio, que es una radio comercial, que en estos 150 días no lo hicieron. Se comprometieron a empezar a averiguar esto y a volver a encontrarnos para ver cómo podemos avanzar. Pero en realidad no nos firmaron nada, o sea, la reunión fue de una intransigencia extrema por parte de los funcionarios del AFCA, una irresponsabilidad, digamos, dejando en claro que los medios comunitarios alternativos y populares no son su prioridad, y su prioridad sí es la pelea con Clarín y nada más. ¿Ustedes cómo hoy FM La Caterva está transmitiendo por internet? ¿Hacen producciones? Sí, a pesar de la interferencia no hubo ni un solo día que no transmitimos, estamos transmitiendo por internet, pero tenemos coartada una posibilidad, que es la construcción territorial, que los medios comunitarios alternativos y populares es muy importante, y no todo el mundo en el barrio tiene internet, así que por eso también nos es tan urgente que nos devuelvan la frecuencia. ¿Dónde está ubicada FM La Caterva? ¿Y hace cuánto tiempo? ¿Y hace cuánto tiempo que ustedes venían laburando con esta FM? ¿Cómo de vuelta? En Barracas me decías que está ubicado. ¿Hace cuánto que venían laburando con la FM, digo? Hace más de un año. Más de un año. Bueno, ¿cómo hace va? Un año y medio. ¿Cómo van a seguir, Antonella? Porque hubo una respuesta, digo, mediática a través de su página oficial del AFCA, diciendo que fue una toma violenta. ¿Cómo vamos a seguir? Discúlpame de vuelta porque no te escuché nada. ¿Cómo van a seguir ustedes con esto, con las promesas de alguna, bueno, solución o puesta en diálogo, digo, sabiendo también que el AFCA tuvo una respuesta? Te hablo porque no te escucho bien. Sí. ¿Cómo vamos a seguir? Vamos a... Se nos perdió Antonella, me parece. Está en Constitución, entonces se va la señal. A ver si la podemos recuperar. Nos informaba que el Movimiento Popular La Dignidad mantuvo en el día de ayer pacíficamente ocupado el hall de la AFCA, la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. Entre los puntos que se solicitaban estaba la exigencia de la liberación y la restitución inmediata de nuestra frecuencia, que es FM La Caterva, basta de interferencia en los medios comunitarios, y la asignación inmediata de licencias para los medios comunitarios alternativos y populares. Antonella, te escucho, se nos pierde por la señal. Ahí estamos, de vuelta. ¿Cómo me preguntás? ¿Cómo van ¿cómo a seguir? A seguir? Uh-huh. Sí, vamos a esperar a ver qué pasa el lunes. No tenemos muchas esperanzas de que avance demasiado, pero bueno, vamos a volver a ver que haga falta manifestar. Recordamos que esta no es una situación que vive solamente FM La Caterva, sino que hay muchos medios comunitarios alternativos y populares en todo el país que están interferidos. En Córdoba está el caso de La Quinta Pata, que sufre una situación similar a la de FM La Caterva, así que probablemente no solamente el Movimiento Popular La Dignidad, sino otras organizaciones y otros medios se van a sumar a la lucha y a la acción directa para que cesen las interferencias a los medios comunitarios, alternativos y populares. La última pregunta es, ¿qué opinión te merece el comunicado que se emitió en el día de hoy del AFCA diciendo que fue una toma violenta de un grupo de, personas? Un desastre, y además dicen que intentamos ocupar violentamente y ocupamos de eso y lo hicimos pacíficamente con un montón de compañeros y compañeras, con niños y niñas. Así que nada, la verdad, impresionante. Me parece que son muy hábiles y que tenían que salir a decir que había sido violento para deslegitimar la medida, pero solamente ellos sacaron eso. En el resto de los medios que lo levantaron quedó bien claro que fue una ocupación y que fue una ocupación pacífica, como hacemos siempre en el Movimiento Popular La Dignidad. Antonella, muchas gracias. Ah, pará, una cosita más. Sí. Que no tiene que ver con esto, que me acabo de enterar. Que están reprimiendo en el Borda, no sé si estaban al tanto, pero para que lo difundan si pueden. Bueno, vamos a estar averiguando ahora, a ver si podemos hacer una entrevista. Gracias. Dale, no, buenísimo. Un besito, adiós. Un beso, hasta luego. Mirá, viste, esto tiene las particularidades de los medios comunitarios. Uno sabe que los medios alternativos populares comunitarios tienen un trabajo territorial y la importancia también de difundir y de solidarizarse con cada una de las luchas que se desarrollan en los territorios. Ahora vamos a estar averiguando si lo del Borda que nos decía recién Antonella estarían reprimiendo, así que vamos a averiguar y difundirlo con información más precisa para vos que estás escuchando la 90.1. Ayer se hizo una ocupación pacífica del AFCA, aunque el mismo organismo lo difundió de otra manera, reclamando, por supuesto, por la restitución del aire de FM La Caterva. Y lo que queda claro es que si no hay respuestas, las acciones directas van a continuar exigiéndole a este organismo la aplicación o la que se otorguen licencias para los medios comunitarios alternativos y populares y que se terminen también las interferencias. Seguimos, Cecilia Rodríguez, como vos digas, tenemos algunos temas más para compartir de lo que sucede en Moreno. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Hace un año o más, ahora voy a buscar bien dos años, viste cómo uno se pierde con los tiempos, que a Adrián Córdoba los sacan de su lugar de trabajo, que era el Correo Argentino, justamente por la organización que venía llevando adelante y por las denuncias de ciertas irregularidades en el Correo, en la sede acá de Moreno. Se produce una protesta, una organización, lo separan de su puesto de trabajo y sigue un camino de acciones en la calle, de ollas populares, de cortes también de calle, de presencia frente a lo que es la administración del Correo en Moreno, que está sobre la Avenida Victórica. Y ayer lo que nos enterábamos es que Adrián Córdoba es reincorporado a su puesto de trabajo y también como resultado de la organización y de las acciones que pudieron llevar en el marco de la justicia. Escuchamos a Adrián Córdoba, que es delegado de ATE, mencionaba cuál es la situación y qué es lo que se logró. La seccional, que han luchado permanentemente y en forma insistente con el tema del correo. Veníamos de un congreso en Mar del Plata, donde habíamos instalado esta situación del correo y el reclamo del ámbito de actuación. Así que veníamos de noticias buenas tras noticias buenas, ¿no? El congreso que hicimos provincial de ATE en el Mar del Plata. Y para nosotros, para los trabajadores, representa la apertura de un horizonte donde podamos llegar a organizarnos, que podamos ejercer ese libre derecho de democracia y libertad sindical. Y la perspectiva que tenemos es poder organizar a los trabajadores de telepostales, que sería una gran noticia para todo el movimiento obrero, porque cuando los trabajadores se organizan, no es el logro de un sector, sino el logro de toda la clase. En septiembre del 2012 también informábamos del despido de otras personas, que también resultó como consecuencia de denunciar el gerente. El Correo Argentino Seccional Moreno despidió a los trabajadores que denunciaron al gerente por el robo de 40.000 cartas. Se trata de Marcelo Morelli, el hombre que participó de los operativos de entrega de la asignación familiar por hijo, acción que lo promovió a la jefatura de Correo en Moreno. Vamos a seguir leyendo esto, que era lo que informábamos en el 2011, agosto, septiembre del 2011, sucedió esto. Pero Adrián Córdoba fue reincorporado en su puesto de trabajo y ayer lo hablaba con Rubén Bustamante. Escuchamos el segundo audio que menciona el papel de ATE en esta lucha de los trabajadores telepostales. Creo que el horizonte que nosotros nos planteábamos, como te decía hace un rato, que la pelea empieza en el 2009 cuando los trabajadores telepostales decidimos ingresar a ATE, sindicato que ya nos tenía organizado anteriormente, significa la búsqueda por parte de nuestra de organizarnos y de encontrar una representación sindical que hoy aquellas que la ostentan no la ejercen. Para nosotros el rol, tanto en la planta de Monte Grande como lo que sucedió acá en el CD de Moreno, ya te fue fundamental porque es una forma de mostrarle a los compañeros que la unidad y la organización y la lucha es la que determina después quiénes son los trabajadores, qué posición tienen y las condiciones de laburo, que estas conquistas que a medida que va pasando el tiempo se fueron entregando desde el año 98, que se concesiona, se privatiza y la posee Macri, hasta después la pseudo-reestatización en el año 2003. El papel de ATE a partir de nuestro ingreso ha sido fundamental para la reincorporación, tanto de los compañeros en la planta de Monte Grande, que hay uno reincorporado efectivamente, y hay 7 fallos favorables. En este caso acá, con mi tema, y la próxima que tenemos es el ámbito, que reconozcan el ámbito de actuación, porque hoy lo que está es la representación individual de ATE, pero nosotros lo que buscamos es la representación colectiva de todos los trabajadores telepostales. Adrián Córdoba era uno de los 6 trabajadores despedidos que estaba afiliado a ATE, que debía reingresar a su puesto de trabajo el 27 de agosto, pero se le notificó un lunes a la noche con un telegrama de despido que no iba a continuar. Fue una decisión de la patronal, pero claramente como represalia de lo que habían hecho los trabajadores. Y por este motivo, a través de la organización, se decidió tomar en varias oportunidades la sede del Correo Argentino para reclamar por la reincorporación de Adrián Córdoba. María Inés es la abogada de ATE y habló con nosotros acerca del fallo, y dice que es muy importante porque plantea el rechazo a cualquier forma de discriminación gremial o sindical. Lo escuchamos. Pareció sumamente importante y sumamente meduloso porque hace su fundamentación principal en las cuestiones de discriminación por actividad gremial en este caso, por la pertenencia a ATE, cosa que quedó absolutamente comprobada. O sea, ya en toda la etapa prejudicial, cuando veíamos que era casi inevitable el despido del compañero Adrián, y que ese despido devenía por una actividad sindical concreta, no venía porque el compañero hubiera sido mal trabajador, ni mucho menos, donde el tema este que usted señalaba de una denuncia que habíamos iniciado, claro, a través de ATE en forma anónima, justamente por la sustracción de correspondencia, bueno, no fue ajeno a todo esto. El Correo en su momento inició toda una serie de actuaciones administrativas. Nosotros las fuimos, vamos a decir, cuestionando permanentemente. En sede judicial se pudo perfectamente probar que esas actuaciones eran absolutamente discriminatorias, absolutamente improcedentes. A Adrián, por ejemplo, en una oportunidad se le toma una declaración como testigo. Yo pido participar de esa entrevista, lo acompañé personalmente, el personal de la empresa no me permitió, directivos de recursos humanos, argumentando esto, no, que era un testigo. Luego, en el momento del despido, utilizan esa declaración. Entonces, este fallo es importante en ese sentido, o sea, se centra en el hecho de que las personas que son objeto de una persecución sindical pueden esgrimir, y paso el aviso, de toda aquella persona que se sienta discriminada de una ley nacional, que es la ley 23.592, artículo primero, establece que toda aquella persona que haya sido sometida a cualquier tipo de discriminación, especialmente por motivos de sexo, religión, actividad política o sindical, por contextura corporal, por discapacidad, etcétera, etcétera, puede solicitar la nulidad del acto, o sea, de esa actuación que le haya discriminado, y reclamar los daños y perjuicios. La doctora María Inés de Angelis hablaba acerca de la importancia del fallo. Escuchamos el último audio y vamos a tratar de acomodarnos un poco porque es grave la situación que se está viviendo en el Borda. Tenemos un número para llamar. Nos están llegando mensajes de texto de compañeros de Capital pidiendo el apoyo de todos aquellos que puedan acercarse. Ha llegado un mensaje también de Llanesa, que es de la Junta Interna de ATE, Raúl Llanesa, que es del INDEC, justamente mencionando lo que se está viviendo en el Borda. Así que escuchamos el último audio de Adrián Córdoba. Esto que te mencionamos anteriormente, la denuncia sobre el robo de cartas, ¿en qué quedó? ¿Qué pasó con esto? No pasó nada y seguramente desde el correo los trabajadores van a continuar denunciando esta situación, pero Adrián Córdoba lo explicó de esta manera. No, eso se perdió en los tribunales federales de Morón. Se perdió en los tribunales federales. Cesó ahí. Ahí vuelvo con usted, sí. Quedó estancado ahí, pero de hecho, toda esta situación no se dio por investigar qué había sucedido con la correspondencia. Que en este fallo queda establecido que el proceso de esas cartas fue durante la mañana, el horario era de turno tarde. O sea, nunca fue la intención investigar qué había sucedido con las cartas, sino quién había hecho la denuncia. Claro. Bueno, ¿y cuándo volvés? Eso lo dirá específicamente la doctora. Claro, calculo que tiene que haber otras instancias. El correo, por metodología, suele apelar los fallos. Pero la verdad que lo tendría que estudiar porque es muy contundente lo que dictaminó el juez. ¿Vos querés volver a lograr ahí? Por supuesto que sí. Bien. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos, 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos, no sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes, a ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. El operativo empezó a las 7 de la mañana, la metropolitana reprimió y no sabemos lo que está pasando en este momento a trabajadores del Borda. Hay heridos y detenidos. Esto lo están informando los medios nacionales en algunos casos. Varios trabajadores de ese hospital sufrieron heridas al ser reprimidos por personal de la policía metropolitana. Denunciaron que varios trabajadores fueron llevados a comisarías. Se arrojó también gas pimienta. El titular de la Asociación de Profesionales del Hospital Borda, Gabriel Cavia, denunció hoy que dos trabajadores fueron detenidos por personal de la Policía Metropolitana, donde realizó un fuerte operativo que permitió, dice aquí, la destrucción del taller protegido 19. Los detenidos son el doctor Puerta y un integrante del taller protegido 19, Horacio Masvic. Esto lo informó el titular de la Asociación de Profesionales de Hospital Borda, Gabriel Cavia, que pidió que la metropolitana se retire del lugar porque además de trabajadores hay pacientes. Vamos a ver si podemos ampliar esto. Habría información también de que hay una diputada, la diputada María Rachid, denunció que fue golpeada por la policía. cuando intentó ingresar al hospital Borda, donde justamente la represión es muy importante y hay personas que están resistiendo. También hay gente, profesionales, que están detenidos, fueron llevados por la policía metropolitana. Subimos un poco la cortina, Cecilia, por favor, y vemos si podemos comunicarnos con alguien. Si no, bueno, ampliaremos esto el lunes. Es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Vamos a ver si podemos ampliar. Tenemos teléfonos de algunos compañeros que están ahí. Todavía no nos pudimos comunicar. Compartimos con ustedes la última entrevista que tenemos vinculada para el día de hoy en relación a Moreno. Y ayer Luca Franco mencionaba una situación que se está viviendo en relación a la cantidad de concejales que se van a elegir en las próximas elecciones. La modificación que se tenía que dar y la preocupación porque la cantidad de concejales que se van a elegir no aumente. Luca Franco es referente de Libres del Sur. Lo mencionaba ayer de esta manera, lo compartimos con ustedes en este momento. Hay un proyecto de comunicación ya emitido por el Consejo Deliberante en 2010, en el cual todos los concejales del cuerpo en ese momento, por unanimidad, le indican, le piden a la provincia de Buenos Aires, a las dos cámaras y al gobernador, que en la próxima convocatoria de elecciones se ajuste a derecho, esto es, cumpla con lo que plantea la Ley Orgánica de Municipalidades, que dice que aquellos municipios que tienen más de 200.000 habitantes deben tener 24 representantes. Eso que sucedió en 2010 tiene como correlato después, en 2012, la sanción de una ley por parte de la provincia de Buenos Aires que plantea que una serie de municipios deben reajustar su cantidad de representantes por cumplir con los requisitos. Entonces ahí hace un abanico de muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, que algunos pasaban de 16 a 20, bueno, distintas modificaciones. Entre ellos estaba Moreno. Bien. Esas modificaciones se producen por crecimiento poblacional. Claro. ¿No? Lo único que tienen que decir, ¿cuánto? Por el censo nada más. Exactamente. Por el censo alcanza, basta y sobra para que se respete la ley. Bien, en 2001, en el censo de 2001, teníamos más de 300.000 habitantes. O sea que ya en 2001 estábamos pasados y ya nos correspondía a los habitantes de Moreno tener más representantes. Bueno, en el 2002 entonces se sancionó una ley. Después el gobernador, en el medio de ese, entre la sanción de la ley y la ahora convocatoria de las elecciones legislativas, hay opiniones de todo el mundo, ¿no? si íbamos a votar 14 concejales porque teníamos que llegar a 24, entonces teníamos que tener de un solo golpe los 24, si se iban a votar 12. Bueno, distintas interpretaciones, medios locales con notas a representantes, a concejales del oficialismo planteando, bueno, no, vamos a ir a 12, vamos a ir a 14. Nadie dudaba que Moreno ampliaba al Consejo Deliberante. Bueno, después, en la convocatoria de elecciones, el gobernador, a través de un decreto, observa artículos de la ley, no de la Ley Orgánica de Municipalidades, sino de la ley que hacía la clasificación de municipios que tenían que ampliar sus consejos. Sí. Y entre las observaciones dice, Hurlingham e Ituzaingó no cumplen con los requisitos. O sea, no tienen que pasar a 24 concejales porque no tienen más de 200.000. No dice nada, absolutamente nada de Moreno. Con lo cual, no solamente está vigente la Ley Orgánica de Municipalidades que plantea cuáles son los requisitos, sino que además está vigente la ley sancionada en 2012 que agrega una clasificación. Estos son los municipios. Digo, para hacerla más sencilla, todos estos municipios tienen que, sus consejos deliberantes tienen que crecer. Lo que explica Luca Franco es que luego de todas estas aplicaciones de leyes y las reformas que se tenían que dar por la cantidad de habitantes que tiene Moreno, que esto es ya histórico, hace mucho tiempo que se viene diciendo que Moreno tiene que tener mayor cantidad de concejales porque son los que tienen que representar al pueblo. Pero en medio del debate, dice Libres del Sur, acerca de la posibilidad de que las bancas puestas en juego este año sean 14 o 12, en un comunicado, esto lo dice, con declaraciones de ediles oficialistas al respecto en medios locales y publicaciones varias, grande fue la sorpresa al observar la convocatoria hecha a través del decreto 155 del año 2013, esto de la provincia de Buenos Aires, que plantea una vez más la elección de 10 concejales. ¿Crece o no crece la cantidad de concejales en Moreno? Segundo audio de Luca Franco. ¿Dónde está la importancia de esto? Nosotros, el planteo que hacemos es, en primer lugar, que acá hay una vulneración de un derecho, que es el derecho a la representatividad que tienen los ciudadanos de Moreno. Digo. Y esto no es casualidad, ni es un olvido inocente del gobernador. La posibilidad de que los consejos deliberantes se amplíen trae consigo la necesidad de que los pisos... La posibilidad de que la fuerza minoritaria pueda acceder al Consejo Deliberante. Entonces, esto también estamos hablando de la posibilidad de que se modifiquen las mayorías. Uh-huh. Cuando los consejos deliberantes, como el nuestro, se convierten en absolutas oficinas de escribanías del Poder Ejecutivo, por donde pasan los proyectos, y el oficialismo hace todos los esfuerzos posibles porque no se debata nada, y porque todo lo que propone el Ejecutivo pase por ahí, se selle y después se ejecute, la posibilidad de que la mayoría se modifique es un problema para los poderes ejecutivos. Entonces acá vemos por qué la reacción de ayer del oficialismo. El mismo oficialismo, el mismo partido, el mismo espacio político que hace 3 años acompañó por unanimidad un pedido al gobernador para que el Consejo se amplíe, se niega ahora a discutir siquiera. Se negó a discutir la idea de poder decirle, che, acá tenemos todo esto actuado, y acá la convocatoria viola la ley, está fuera de la ley. La convocatoria que hace el gobernador Scioli está fuera de la ley. ¿Qué sucede con el oficialismo? ¿Se discute o no se discute? ¿Conviene discutirlo o no conviene? De esto también habla Luca Franco en el último audio. Yo ayer discutiendo con algunos sectores oficialistas nos decían, bueno, pero en realidad ustedes están pidiendo más burocracia, porque están pidiendo 4 empleados estatales más, 4 sueldos más. Primero, yo lo digo esto porque esto es uno de los elementos que está en debate, ¿no? Bueno, hay que cuidar las finanzas de la provincia y de los municipios, claro. Por eso, con 4 sueldos de 4 concejales no se hace ni media cuadra de asfalto. Mm. No estamos cuidando las arcas municipales. En realidad lo que se está cuidando son las mayorías automáticas que consagra el oficialismo hace muchísimo tiempo. Y, literalmente, nosotros lo decimos en un comunicado que hicimos, nos están robando 4 representantes a todos los vecinos de Moreno. Y así en otros municipios, ¿no es cierto? Entonces, un poco la idea era que este tipo de situaciones que atentan contra el funcionamiento de las instituciones no pasen de largo. No es, bueno, se convocó por 10, todo lo que se dijo, todo lo que dijeron los propios representantes del oficialismo queda. El representante de, yo me acuerdo, Carlos Benítez, claro. José Barreiro, todos hablan A ver, no sé si van a ser 14, pero 12 seguro, eso está, claro. Los archivos están. Yo incluso escuché a Carlos Benítez, creo que una nota que le hiciste vos, donde planteaba, bueno, sí, por ahí son 14, pero vamos a tratar de establecer un piso de referencia consensuado, claro, en el 8.33. Eso también estaba fuera de la ley. ¿Por qué? Porque no hay piso de referencia consensuado, hay piso acorde a lo que dice la ley. Y la ley dice que hay que dividir la cantidad de acuerdo a la cantidad de bancas que se ponen en juego. Con lo cual, si son 14, hay un piso, y si son 12, hay otro piso. No hay piso de referencia acordado. Entonces, bueno, esto, nosotros lo que planteamos es, queremos hacerle saber a la comunidad que entre el gobernador, con su convocatoria de elecciones por decreto y violando una ley, y el oficialismo local negándose a discutirlo, le están robando a todos los vecinos de Moreno la posibilidad de ubicar representantes en el Consejo Deliberante, nada más y nada menos. Con todos estos debates que tenemos ahora en la coyuntura nacional, provincial y local, nos están robando 4 representantes en el Consejo Deliberante. Esos 4 representantes, en realidad la posibilidad de que distintas fuerzas ingresen al Consejo Deliberante, pone en juego la mayoría automática que tiene hoy y que tiene hace mucho tiempo el oficialismo en Moreno. De esta forma es que el FAP en su conjunto denuncia que es una maniobra más para limitar la participación democrática de la ciudadanía. Lo escuchábamos a Luca Franco, que es de Libres del Sur. Un separador y regresamos, estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno 90.1, estación de información. Cecilia Rodríguez estuvo en la operación técnica, Rubén Bustamante en la producción, junto con Bernardo Tosi, quien te habla, Cintia Medina. Nos encontramos el lunes con más información. Gracias por estar del otro lado. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.